You know, Casablanca. That's right. Chema. Your city. A ti te invito que te quedes tú conmigo esta noche en la casa del castigo. Solamente tú y yo. A ti te invito que te quedes tú conmigo esta noche en la casa del castigo. Solamente tú y yo. Bienvenidas al hogar del castigo, donde te esperan el Pidi y el Gran Kilo. Una vez entra, sabes que el party empezó. Nena, no te quites, soporte el castigo. Muévese, pum pum, nena, que pam pam. En tu pum pim, duro te voy a dar. Duro te voy a dar. En tu pum pim, muévese, pum pum, pam pam, te voy a dar. Muévese, pum pum, nena, que pam pam. En tu pum pim, duro te voy a dar. Duro te voy a dar. En tu pum pim, muévese, pum pum, pam pam, te voy a dar. Para que le digas a Spiri que nosotros vamos para allá hoy. Para tener sexo, huesitas, son solo pasión. En la Casa Blanca le esperamos para brindarle acción. Todas las gatas vienen y se forma un vacilón. Pero si vienen tiene que ser con una condición. Para tener sexo, huesitas, son solo pasión. Llevarte a la Casa Blanca y darte pam pam, pam. Mami, sabe, ese es mi plan. En un cuarto los dos con un blonde. Welcome to booty, booty. Juga el ping pong, pong. Ya les que a la Casa Blanca van. Son mamis, mamis que les gusta el pam pam. Las que vienen, se quedan y nunca se van. Vamos tú, yo y una botella de champán. A ti te invito que te quedes tú conmigo esta noche en la casa del castigo. Solamente tú y yo. A ti te invito que te quedes tú conmigo esta noche a la casa del castigo.